Sin rumbo te arrojas al mar. Sin estrellas defiendes la libertad. Escribes al viento, lágrimas al mar. Escribe tú sin comprender, escribe tú sin comprender, repites tú sin entender al amor. Las canciones del alma y por el mundo caminas sin rumbo y por el mundo tú navegas sin las estrellas. Qué triste, triste eres tú, qué triste amor. Cristales de vida sin comprender, caminos, caminos sin recorrer, escribes teoremas sin entender el infinito del universo y por el mundo. Caminas sin tu rumbo y por el mundo tú navegas sin las estrellas. Qué triste eres tú, corazón, amor, amor.